En ocasión del Día del Sol, se confirieron los premios de honor juvenil e infantil Kim Il-sung a comités de la Unión Juvenil de Base, sus funcionarios y miembros y a integrantes de la Organización de Niños. Su ceremonia tuvo lugar el día 12 en la Casa de la Unión de la Juventud. Tras darse lectura al decreto del Presidium de la Asamblea Popular Suprema, se otorgaron el Premio de Honor Juvenil Kim Il-sung a 15 comités, 33 funcionarios y miembros de la Unión de la Juventud y el Premio de Honor Infantil Kim Il-sung a 99 niños.